Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico. Hola, ¿qué hace? Bienvenidos, bienvenidas a la penúltima edición de la Onda Dance, porque ya estamos en nuestro cuarto año y yo me gradúo, y esto con mucha pena y desgraciadamente se acaba. Recibir un saludo de un servidor, de Alberto Sánchez, que va a estar contigo en estos 55 minutos de música sin interrupción en el mejor Electric Radio Show de Onda Campus Radio y también de Uniradio Huelva, cómo no. Aprovechamos para saludar a nuestra familia onubense, esos que nos sintonizan a través de las 103.6 de la frecuencia modulada y a través de las www.uhu.es/uniradio. También a nuestra familia extremeña, cómo no, a aquellos que nos escuchan a través de Onda Campus Radio y en riguroso diferido a través de los podcasts. Pues, como bien te decía, es el penúltimo programa y la semana que viene, apúntatela, vas a tener el último programa y va a ser un programón. Estamos preparando un especial para despedirlos, pues como Dios manda, con nuestros compañeros. Van a pasar por aquí, por teléfono, obviamente, porque un viernes a las 12 de la noche, pues como que no están por aquí, ¿no? Por la radio habitualmente, aunque Vicente seguro que está, este no se lo quiere perder. Vaya un máquina, un fiestero. Pero hoy vamos a lo que nos toca, a la penúltima edición de la Onda Dance. Onda y vamos Campus, a destapar tu DJ Alberto vamos Sánchez a abrir y a descubrir dos recopilatorios punteros en nuestro país, ¿eh? Son sin duda la referencia del summer, del verano. Así que si quieres estar actualizado y saber lo último y lo más nuevo que va a sonar durante este verano del 2013, atentos, porque aquí va a sonar una muestra representativa y muy muy buena del anual y del superventa. El superventas, perdón. El anual, ya sabes que es un recopilatorio que a mí me encanta. Traen cada temas y agárrate y no te menes. Y lo vamos a abrir con un tema que viene dentro de este recopilatorio. Don't Stop the Dancing, Marian Fitzcalpritz. Así que esto, como empieza ya y es el penúltimo programa, como bien digo, no debes parar de bailar. Empezamos abriendo y destapando el recopilatorio del anual en el CD número 1. No parando de bailar, y atento, porque después vas a tener las noticias, la actualidad, para estar bien informado, para saber lo último que acontece en el mundo de la música electrónica y nuestra recomendación particular de los tres temas que debes de llevar contigo durante el finde. Señoras, señores, arranca Onda Dance. Bienvenidos, pasen a su casa. Everybody. Until it's the end of the world, or at least until we're gone. So let's move into this music, and for once just lose control, as we find out where this party ends. And tonight we're letting go, 'cause if tonight is the night that I just might fall in love with the girl of my life, then I hope she's the type that'll party all night on the dance floor like she's the queen of it, right? Getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. Ooh, yeah. We gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on. party all night on the dance floor like she's the queen of it, right? Getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on. Como yo, le gusta estar mucho en casa, somos muy caseros, echamos de menos a nuestras mamis y a nuestros papis, estar en nuestra camita con nuestra almohada, aunque también tienes un puntillo, ¿eh? También es un poco gamberrete, ahí no nos parecemos tanto, pero bueno. Sonaba Like a Home, Nicky Romero y Nervo, estos señores son inseparables, ¿eh? Vaya dúo, vaya tándem que se han formado. Llega la metralleta. El DJ que... Ahí lo has averiguado. ¿Dónde va Lopeta? David Guetta. Y me parecía más que adecuado que en el penúltimo programa, ya que no sé si la semana que viene sonará, si alguno de nuestros amigos que se pasen por los micrófonos de esta sintonía lo elegirán. Pero yo me he arriesgado a ponerlo porque tenía que sonar. Seawolf, la voz es de Sia. Y los vellos de punta son de todos los que se nos estaban poniendo al escucharlo. Forma parte del Falling to Peace. Ahí va la metralleta, David Guetta. Toda la electrónica en tu radio. Onda Dance. A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start? The past and the chance. You love me and I froze. about me when you're all alone. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Avicii, por Dios, desde que se encerrara en su cuarto y no quisiera salir hasta ser uno de los más grandes, de los mejores productores y DJs de todo el mundo, lo ha ido consiguiendo poco a poco, ¿eh? ¡Qué grande ese día que decidiste hacerlo, Avicii! Lo hace con uno que ha estado aquí hace dos temas anteriores, con Nicky Romero, I Could Be The One. Ahora nos vamos también con otro bestia, tenía que ser Nillo el que nos hablara de amor en una edición ya en la que nos vamos poniendo pues un poco triste, ¿no? Porque esto se acaba y es que yo quisiera estar aquí pues toda la vida contigo, programa tras programa, semana tras semana, poniéndote lo mejor de la música electrónica, porque tú y yo solo sabemos disfrutar de una forma y es escuchando temas como este, Let Me Your Love, grande Nillo. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. To light, I'll take you there. vamos con las noticias dentro del mundo de la música electrónica. Noticias. Actualidad. Electro Beach ha confirmado nuevos nombres para el cartel del evento que se celebrará los próximos días 16 y 17 de agosto en Benidorm. Maceo Plex estará representando el Circo Loco. El artista vuelve este año al festival después de su espectacular actuación durante el festival del año pasado. El segundo confirmado de hoy es Oscar Mulero, que estará pinchando sus álbumes más clásicos, pero también dedicará tiempo al del set a poner sus últimas producciones. Y además Ricardo Rodríguez, más conocido como Industria C, le acompañará y tampoco se ha querido perder esta gran fiesta. Por último, el portugués Goncalo, conocido en las salas Estéreo e Industria Coopera, es quien cierra el cartel de esta nueva edición de uno de los mejores festivales nacionales de música electrónica. Hay que recordar que estas confirmaciones se suman a las anteriores, por lo que el cartel definitivo quedaría compuesto por Carl Cox, Richie Hawtin, Cristian Varela, Fátima G, Hobo, Jim Milf, John Rundel, Jot P, Matador, Nicole, Paco Osuna. Ahí es nada. El cartel se las ve y se las promete. Y una última noticia para que lo sepas si es curioso, que Pitbull vuelve a la palestra con Jennifer López. La tercera vez en el que los dos cantantes van a hacer un single junto. Ambos artistas vuelven a unir sus fuerzas con un nuevo tema que será el single del nuevo disco de la cantante. Un nuevo proyecto discográfico de Jennifer López que se estrenará el próximo 8 de mayo y será la tercera colaboración de estos dos figuras de la música. Las nuevas fiestas Sinsay tendrán como grandes protagonistas y DJs residentes a Josh Didwitt y Carl Brendan. Ambos llegarán a la Isla Blanca para ofrecer lo más oscuro del house y el techno más profundo. Josh Didwitt y Carl Brendan son los elegidos para amenizar y darle vida y sonido a las noches de los viernes de esta temporada en Pacha Ibiza. Llegan las nuevas fiestas Insane con el mejor house oscuro y el techno más profundo jamás escuchado. Desde el 24 de mayo, un día antes de mi cumpleaños. Día programado para el opening party y durante 12 viernes tendrá lugar la oportunidad para ver a estos artistas en directo junto con grandes colaboradores como DJ Snake, Lily Curtis, Monica Cruz, Mark Farina y Derek Carter. Unos invitados muy especiales que harán que no puedas dejar de bailar en toda la noche. Además, tres noches estarán reservadas para grandes sellos internacionales. Estas fiestas especiales serán en una de las salas contiguas a Pacha Ibiza bajo la marca Soul de Frickenberg. Cada vez que escucho la Isla Blanca, entran unas ganas tremendas de coger un avión y largarte y marcharnos. Coger la maleta, lo básico, no más. Tu blusita blanca, tus vaqueros, tus deportivos blancos. Y cerrar los ojos y disfrutar de la mejor música en un paraíso que afortunadamente lo tenemos aquí en nuestro país. Y afortunadamente seguimos en la Onda Dance, la antesala del fin de semana. Sigo siendo Alberto Sánchez y esto que suena es Chuso Jones. Just call my name, I'll be there. Qué grande este español que cuenta con la colaboración de Javi Reina, Fonsi Nieto y De Parano. Sí, sí, Fonsi Nieto, el de las motos, también se ha pasado al mundo de la música electrónica. El tema que suena se llama LB3. Fantástico tema para una noche fantástica también. Scream my name, I'll be there. Yeah, yeah. Don't run away, cause I will be there. You'll never be alone. You'll never be alone. You'll never be alone. Just call my name. be awake to be there. Scream out my name, I'll be there. Just call my name, I'll be there. I'll be awake to be there. Scream out my name, I'll be there. Poco va llegando el summer. Ahí despacito, de puntillas, como el que no quiere la cosa. El tema era The Old City y Carly Rae Jepsen. La conoces si escuchas mucho las emisoras comerciales, porque no para de sonar, y es que su música es muy muy pegadiza. Atención, llegan los veraniegos Río. Este trío alemán viviendo en estéreo, living in stereo. It's all about living in stereo, my people, you know. keep the vibes alive. Hey, shiny girl, I'm on my way. Ain't got no worries, it's a beautiful day. The sun is up, we're on the run. Give me your love until the morning comes. Gonna dream, dream tonight. Girl, you keep me dancing till the morning light. And we gonna fly, fly so high. Gonna rule the world when our hearts collide. And we go, oh, oh, oh. Together we are living in stereo. And we go, oh, oh, oh. Together we are living in stereo. Come on, my people. Que no se me olvidaba que aquí tienes tu ración semanal de las tres recomendaciones que no puedes dejar escapar y que las tienes que llevar contigo sí o sí. Aquí va la primera. The Discos Boys, la que dice para papá, para papá, es Vinny Pérez. ¡Toma! ¡Qué bueno, qué bueno! Life is always new. La vida siempre es algo nuevo y siempre nos sorprende. Como esto de Billy the Kid. Billy the Kid. Y si no te has confundido, este que está cantando es Nathan Devol. Su tesitura es inconfundible. Born in Town. Está dentro del trabajo de Billy the Kid con el mismo nombre bajo el sello de Burning Town. Y esto lo bailábamos la semana pasada. Va para todos nuestros amigos, que nos da mucha pena despedirnos de ellos, pero que no queda otra, que la vida sigue. Esquina con Daddy Yankee. More Than Friends. Apúntatelo, estos tres. The Discos Boy, Fit Mimi Pérez, Billy the Kid Fit Nathan Duval e Ina y Daddy Yankee. ¡Qué grande es! ¡Es enorme! Dentro del anual llega Alex Gaudino Fit Fit Jordan. Playing with my hair. Girl, my pulse is gone. The way you lick your lips, baby, that's wrong. I try, but I can't seem to leave you alone. Damn, you got me sprung. Touch me in the no. Don't know how you keep me cuffed, locked up in these chains of lust, yeah. Call my name, I'll come. Girl, you got me down. Impossible to ignore the pain. Oh, yeah. Though it's a mess, baby, I'm glad you came. You got me circling down your drain. You're smoking like a. You must be the one. Damaging every part of me. Another dose, baby, I'm a fiend. A sexy drug. Tapando la parte más oscura de uno de los mejores recopilatorios anuales en nuestro país, el Annual. Ya sabes que está a la venta y te lo tienes que pillar sí o sí, porque en estos tres recopilatorios que recogen lo mejor del dance, del house y del progressive oscuro, se encuentra Pin is Punk, Benny Benassi y la increíble, espectacular y brillante voz de Bright Lights. Llegan los fantasmas del dance. I haven't lost my mind, I just can't find it. Waking up's not what it seems, 'cause I can still see you in my dreams. What do you want from me? What do you want from me? Am I just paranoid? 'Cause I can hear your voice. Though we're miles apart, you're still breaking down my heart. I haven't lost my mind, I just can't find. Nos vamos ahora con Sandro Silva y la voz de Jack Mead. Let's go tonight. Nos vamos hacia la noche, nos vamos hacia la onda dance, nos vamos con la buena música. llegamos a la despedida del penúltimo programa de la Onda Dance. Recuerda que la semana que viene en nuestro último programa de siempre, porque esto ya acaba en su cuarto año, su cuarta temporada, ya cerramos el telón a la espera de lo que ocurra el año que viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor otro aventurero y amante de la música electrónica aquí en Onda Campus Radio se encarga de recoger este programa que fue, y recuerdo, el año pasado en la temporada 2011-2012, el mejor programa de música electrónica de Onda Campus Radio, votado por todos los compañeros y amigos que frecuentan Onda Campus Radio. Gracias a ti, porque tú también pusiste tu granito de arena para que fuéramos el mejor programa. Que pases un buen fin de semana. La semana que viene no te lo pierdas, porque van a pasar por los micrófonos de la Onda Dance muchos compañeros de clase que ya también se despiden de este año y nos van a contar una anécdota, la que ellos recuerden, la que se vayan a llevar consigo cuando acaben la carrera, que estén en su casa o viajando por donde quieran. Y se le venga a la cabeza, oye, ese día qué bien me lo pasé, lo que me reí. Pues nos van a contar sus anécdotas y nos van a brindar un tema, el que ellos elijan, para disfrutar del último programa de siempre de la Onda Dance. Ha sido un auténtico placer estar contigo en nuestro penúltimo programa, nuestra penúltima parada del mejor Electric Radio Show de Onda Campus Radio. Por mi parte, nada más. Emplazarte a nuestra última cita dentro de 7 días. Que seas muy feliz y recuerda que puedes descargarte este programa en la web de Onda Campus Radio. Recibir un saludo a todos los amigos que nos escucháis a través de las www.uhu.es/unirradio o a través del dial de la 103.6 de la frecuencia modulada. Me despido, besitos para ellas, abrazos para ellos. ¡Adiós! I see you through all the things that you say that you want.